Verde que te quiero verde, ay, verde que te quiero verde, verde que te quiero verde, ay, verde que te quiero verde. Los toros se han rebelado. La impotencia llora y llama, y desde un río de sangre hay una voz que reclama. Hay una voz que reclama. La importancia de un amigo. De 100,000 lunas, garganta dura y hombruna, gitano de profesional, por quien hoy rompo yo la voz. Verde que te quiero. Escapó la mañana por detrás de la alcazaba, caminando ya sin prisas, amaestrando sonrisas, ah, amaestrando sonrisas. Se tiñeron los campos verdes de la primavera, cuando la nación entera cabalgó sobre tu llanto, tu poeta y ellos tanto. Que te quiero ver. Hoy el verso me reclama una luz y una llamada, un canto de cuerpo y alma, como el que el tuyo cantaba, como el que el tuyo cantaba. Y el pueblo llora la calma y canta porque se ahorca y hace tu muerte inmortal cada vez que alguien te nombra Federico García López.